Morras Chambeando 2020, Morras Chambeando Pandémicas. El capitalismo no puede actuar sin el militarismo. Y un muro es solo un muro y nada más que eso. Se puede derribar. A lecturarnos. La prostitución tiene un origen religioso. O donde el hombre y la mujer han de poderse encontrar sin antagonismo alguno. Morras Chambeando 2020. A lecturarnos. El capitalismo empezó con el cercamiento de los campos, ¿no? Que ponieron para expulsar los campesinos, pero empezó también con el cercamiento de las personas, ¿no? Porque cortaron la relación con la natura, cortaron la relación con los otros, cortaron la relación con nuestro cuerpo mismo, ¿no? Con esta forma de autodisciplina, ¿no? Que tú te distancias de tu cuerpo. Entonces, es un proceso de extrañamiento complexivo de la natura, de los otros, ¿no? Que en realidad es un empobrecimiento, porque cuando tú te sientes una cosa pequeña, aislada, no te sientes parte de algo más grande, de una historia, ¿no? Muchas veces reflexionamos con compañeras, ¿no? ¿Qué significa el coraje? ¿Dónde viene el coraje? ¿Por qué algunas personas aceptan de morir o aceptan de enfrentarse potencialmente a la tortura? ¿Por qué? Y otras no. No es simplemente que algunas personas son mejores y las otras son peor. Pero es importante comprender, ¿no?, que muchas personas se sienten conectadas con un mundo de relación que va más allá de su vida y que entonces no ve la fin de su vida como la fin de todo, que ve que su vida va a continuar en la historia de los otros. Pero esto significa sentirse parte de algo más grande. Sí. Y por eso que yo digo que el capitalismo sí te da la coche, pero te empobrece. Porque cuando tú no tienes miedo de los otros, cuando tú no es capaz de apreciar, de comprender la riqueza que las relaciones con los otros son, es un empobrecimiento. Y por eso que la gente compra la coche, compra la ropa, compra tantas cosas, el consumismo. El consumismo viene de la pobreza. El consumismo es una manera de compensar un empobrecimiento fundamental y de procurarse el poder del exterior. ¿Por qué no? Porque los poderes, las capacidades que deberían llegar de tus relaciones con los otros y de tu relación con el mundo de la natura, ¿no? Del compartir los vientos, la luna, ¿no? De sentir, no está, ¿no? La natura es la foto que se toma, que te porta a casa, ¿no? Pero no comprendemos el lenguaje del viento, no comprendemos el lenguaje de las estaciones, de la... Sí. Hola, ¿cómo están? Qué chido que ya nos estamos acompañando acá en este 2021, los primeros días. Andamos bien contentas de iniciar este año con una lectura que, como vimos en redes sociales, les parece que es muy chida, que es Silvia Federici. Justo acabamos de escuchar una entrevista que encontramos en el canal de Desinformémonos en YouTube. Ahí la pueden consultar y hay un montón de material en torno a esta activista. Pues nada, queremos agradecerles un montón por estar acá en este A Lecturarnos y también agradecerle un montón a Betty por haber prestado su voz para escuchar la lectura del capítulo La lucha contra el cuerpo rebelde, que se encuentra en el libro Calibán y la bruja, Mujeres, Cuerpo y Acumulación Originaria. Como escuchamos en la entrevista, justamente la importancia del cuerpo y la autodisciplina que han hecho específicamente sobre la cuerpa de las mujeres, que también está muy vinculado a la reproducción capitalista y también a las ideas en torno al consumo que nos han impuesto, van a ser parte de los temas que vamos a estar escuchando hoy y que les invitamos y les agradecemos mucho que nos compartan lo que piensan o lo que sienten en torno al tema. También queremos recordarles que si quieren participar en el Alecturarnos, la convocatoria está permanentemente abierta, o si quieren recomendarnos alguna lectura, también estaría bien chido para pues ir compartiendo nuestros materiales. Esta lectura la podemos encontrar en línea, la pueden buscar así en cualquier navegador y aparece este capítulo. Pues brevemente señalarles un poquito de Silvia Federici, aunque pues es muy conocida, quizá muchas de ustedes hayan leído muchos de sus materiales o hayan seguido la trayectoria de esta activista, escritora y pensadora feminista, pero pues señalar que nació en Italia, que también es profesora en Estados Unidos. Y pues como ya mencionaba hace un ratito, sus principales temas tienen que ver con una crítica al capitalismo y también un cuestionamiento a los postulados marxistas en torno al trabajo asalariado, que negó el trabajo pues doméstico y el trabajo de cuidados y de reproducción que ejercen las mujeres de manera gratuita. Ella en la década de los 60 o 70 participó en movimientos que procuraban que se generara un salario o un pago al trabajo doméstico que ha sido gratuito. Pues entre sus obras principales está está el libro de Calibán y la Bruja, Mujeres, Cuerpo y Acumulación Originaria, del que hoy vamos a escuchar un fragmento. También se encuentra Revolución en Punto Cero, Trabajo Doméstico, Reproducción y Luchas Feministas, y pues recientemente El Patriarcado del Salario, que anduvo por acá compartiendo estas como reflexiones y estos cuestionamientos. Pues justamente el texto que vamos a presentar hoy habla justamente de la importancia de la cuerpa de las mujeres como última frontera del capitalismo y cómo se ha dado esta relación que prepondera lo racional o que prepondera el pensamiento quizás científico sobre la cuerpa, pero también sobre las emociones y sobre nuestra relación con el entorno natural que nos rodea. Pues las dejamos con esta lectura, les agradecemos mucho que anden por acá y ya saben que siempre tenemos los micros abiertos por cualquier cosa. La lucha contra el cuerpo rebelde. Capítulo 3 de Calibán y la Bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Silvia Federici. Y siendo la vida un movimiento de miembros, ¿qué es en realidad el corazón sino un resorte? ¿Y los nervios qué son? Sino diversas fibras, y las articulaciones sino varias ruedas que dan movimiento al cuerpo entero. Hobbes, Leviatán, 1650. Sin embargo, sería una criatura más noble y, en el preciso momento en que mis necesidades naturales me rebajen a la condición de bestia, mi espíritu surgirá y remontará y volará hacia el trabajo de los ángeles. Cotton Mather, Diary, 1680-1708. Tened alguna piedad de mí, pues a mis amigos son muy pobres y mi madre está muy enferma. Y yo miércoles por la mañana. Por eso espero que usted sea lo suficientemente bueno como para darle a mis amigos una pequeña insignificancia de dinero para que paguen el ataúd y la mortaja, para que puedan retirar mi cuerpo del árbol en el que voy a morir y no sea débil el corazón. Espero que usted tenga en consideración mi pobre cuerpo. Considérelo como si fuera el suyo. Usted querría que su propio cuerpo estuviera a salvo de los cirujanos. Carta de Richard Tobin, condenado a muerte en Londres en 1739. Una de las condiciones para el desarrollo capitalista fue el proceso de Michel Foucault, que Michel Foucault definió como disciplinamiento del cuerpo, que desde mi punto de vista consistió en un intento por parte del Estado y de la Iglesia para transformar las potencias del individuo en fuerza de trabajo. Este capítulo examina la forma en la que se concibió esta transformación en los debates filosóficos de la época y las intervenciones estratégicas que se generaron en torno a la misma. En el siglo XVI, en las zonas de Europa Occidental más afectadas por la Reforma Protestante y por el surgimiento de la burguesía mercantil, se observa la emergencia en todos los campos: el teatro, el púlpito, la imaginación política y filosofía, de un nuevo concepto de persona. Su encarnación ideal es el Próspero de Shakespeare de La Tempestad, 1612, que combina la espiritualidad celestial de Ariel y la mentalidad brutal de Calibán. Sin embargo, su figura delata cierta ansiedad sobre el equilibrio que se había alcanzado, lo que hace imposible cualquier orgullo por la especial posición del hombre en el orden de los seres. Al derrotar a Calibán, Próspero debe admitir que este ser de tinieblas es mío, recordándole así a su audiencia que en tanto humanos es verdaderamente problemático que seamos a la vez el ángel y la bestia. En el siglo XVII, lo que permanece en Próspero como aprehensión subliminal se concreta como conflicto entre la razón y las pasiones del cuerpo, lo cual da un nuevo sentido a los clásicos temas judio-cristianos, para producir un novedoso paradigma antropológico. El resultado es la reminiscencia de las escaramuzas medievales entre ángeles y demonios por la posesión del alma que parte hacia el más allá. Pero el conflicto está ahora escenificado dentro de la persona, que es presentada como un campo de batalla en el que existen elementos opuestos en lucha por la dominación. Por un lado están las fuerzas de la razón, la parsimonia, la prudencia, el sentido de responsabilidad, el autocontrol. Por otro lado están los bajos instintos del cuerpo, la lascivia, el ocio, la disipación sistemática de las energías vitales que cada uno posee. Este combate se libera en distintos frentes, ya que la razón debe mantenerse atenta ante los ataques del ser carnal y evitar que, en palabras de Lutero, la sabiduría de la carne corrompa los poderes de la mente. En los casos extremos, la persona se convierte en un terreno de lucha de todos contra todos. No me dejéis ser nada si dentro de la brújula de mi ser no encuentro la batalla de Lepanto. Las pasiones contra la razón contra la fe contra el demonio y mi conciencia contra todos ellos. Thomas Brown, 1928. A lo largo de este proceso tiene lugar un cambio en el campo metafórico, en tanto que la representación filosófica de la psicología individual se apropia de imágenes del Estado como entidad política, para sacar a la luz un paisaje habitado por gobernantes y sujetos rebeldes, multitudes y sediciones, cadenas y órdenes imperiosas, e incluso por el verdún, como dice Thomas Brown. Como veremos, este conflicto entre la razón y el cuerpo, descrito por los filósofos como un enfrentamiento desenfrenado entre lo mejor y lo más bajo, que no puede ser atribuido solo al gusto por lo figurativo durante el barroco, será purificado más tarde para favorecer un lenguaje más masculino. El discurso sobre la persona del siglo XVII imagina el desarrollo de una batalla en el microcosmos del individuo que sin duda se fundamenta en la realidad de la época. Este es un aspecto del proceso más general de reforma social, a partir de la cual, ya en la era de la razón, la burguesía emergente intentó amoldar a las clases subordinadas a las necesidades de desarrollo de la economía capitalista. En el intento de formar un nuevo tipo de individuo, la burguesía entabló esta batalla contra el cuerpo que se convirtió en su importa histórica. De acuerdo con Max Weber, la reforma del cuerpo está en el corazón de la ética burguesa porque el capitalismo hace de la adquisición el objeto final de la vida, en lugar de tratarla como medio para satisfacer nuestras necesidades. Por lo tanto, necesita que perdamos el derecho a cualquier forma espontánea de disfrutar de la vida. Weber. El capitalismo intenta también superar nuestro estado natural al romper las barreras de la naturaleza y al extender el día de trabajo más allá de los límites definidos por la luz solar, los ciclos estacionales y el cuerpo mismo, tal y como estaban constituidos en la sociedad preindustrial. Conocer mi alma, cansada del silencio y sentirme aislada, cansada de sentir miedo hasta en mi propia casa. No quise maquillarme las heridas en la cara, no quise aceptar llamadas ni disculpas vanas. No quiero más heridas, quiero luchar por mi vida. Quiero contar mi historia, no quiero ser una cifra. Hay tantas mujeres asesinadas por sus parejas, por sus novios y nadie hace nada. Hay tanta gente que nos echa la culpa y sin embargo tanta denuncia que nadie escucha. En esta lucha no queremos ni una mujer menos. Sal del encierro, rompe el silencio, en contra el amor que está dentro de tu pecho, en contra la guerrera que defenderá tu cuerpo, porque estos ojos son También Marx concibe la alienación del cuerpo como un rasgo distintivo de la relación entre el capitalista y el obrero, al transformar el trabajo en una mercancía. El capitalismo hace que los trabajadores subordinen su actividad a un orden externo sobre el que no tienen control y con el cual no se pueden identificar. De este modo, el proceso de trabajo se convierte en un espacio de extrañamiento. El trabajador solo se siente en sí fuera del trabajo. Y en el trabajo fuera de sí. Está en lo suyo cuando no trabaja y cuando trabaja no está en lo suyo. Marx. Por otra parte, en el desarrollo de la economía capitalista, el trabajador se convierte, aunque sea solo sea formalmente, en el libre dueño de su fuerza de trabajo, que a diferencia del esclavo puede poner a disposición del comprador por un periodo limitado de tiempo. Esto implica que ha de poder disponer libremente de su fuerza de trabajo, sus energías, sus facultades, como de su propia mercancía. Esto también conduce a un sentido de disociación con respecto al cuerpo, que viene redefinido y reducido a un objeto con el cual la persona deja de estar inmediatamente identificada. La imagen de un trabajador que vende libremente su trabajo o que entiende su cuerpo como un capital que ha de ser entregado al mejor postor, está redefinida a una clase trabajadora ya moldeada por la disciplina del trabajo capitalista. Pero no es sino hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando puede vislumbrarse un trabajador como este, templado, prudente, responsable, orgulloso de poseer un reloj, Thompson, y que considera las condiciones impuestas por el modo de producción capitalista como leyes de la naturaleza. Un tipo de trabajador que personifica la utopía capitalista y es punto de referencia para Marx. La situación era completamente diferente en el periodo de acumulación primitiva, cuando la burguesía emergente descubrió que la liberación de la fuerza de trabajo, es decir, la expropiación de las tierras comunes del campesinado, no fue suficiente para forzar a los proletarios desposeídos a aceptar el trabajo asalariado. A diferencia del Adán de Milton, quien al ser expulsado del jardín del Edén, marchó alegremente hacia una vida dedicada al trabajo. Los trabajadores y artesanos expropiados no aceptaron trabajar por un salario de forma pacífica. La mayor parte de las veces se convirtieron en mendigos, vagabundos o criminales. Haría falta un largo proceso para producir una fuerza de trabajo disciplinada. Durante los siglos XVI y XVII, el odio hacia el trabajo asalariado era tan intenso que muchos proletarios preferían arriesgarse a terminar en la horca que subordinarse a las nuevas condiciones de trabajo. Hill. Esta fue la primera crisis capitalista, mucho más seria que otras, que todas las crisis comerciales que amenazaron los cimientos del sistema capitalista durante la primera fase de su desarrollo. Como es bien sabido, la respuesta de la burguesía fue la multiplicación de las ejecuciones, la construcción de un verdadero régimen de terror implementado a través de la intensificación de las penas, en particular las que castigaban los crímenes contra la propiedad, y la introducción de leyes sangrientas contra los vagabundos con la intención de fijar a los trabajadores a los trabajos que les habían impuesto. De la misma manera que en su momento los siervos estuvieron fijados a la tierra. Son en Inglaterra, 72.000 personas fueron colgadas por Enrique VIII durante los 38 años de su reinado, y la masacre continuó hasta finales del siglo XVI. En la década de 1570, entre 300 y 400 delincuentes fueron devorados por las orcas en un lugar u otro cada año. Hastings. Solo en Devon, 74 personas fueron colgadas durante 1598. Pero la violencia de la clase dominante no se limitó a reprimir a los transgresores. También apuntaba hacia una transformación radical de la persona, pensada para erradicar del proletariado cualquier comportamiento que no condujera a la imposición de una disciplina de trabajo más estricta. Las dimensiones de este ataque pueden verse en la legislación social que, a mediados del siglo XVI, fue introducida en Inglaterra y Francia. Se prohibieron los juegos, en particular aquellos que, además de ser inútiles, debilitaban el sentido de responsabilidad del individuo y la ética de trabajo. Se cerraron tabernas y baños públicos. Se establecieron castigos para la desnudez y también para otras formas improductivas de sexualidad y sociabilidad. Se prohibió beber, decir palabrotas e insultar. En medio de este vasto proceso de ingeniería social, comenzó a tomar forma una nueva concepción sobre el cuerpo y una nueva política sobre este. La novedad fue el ataque al cuerpo como fuente de todos los males. Si bien fue estudiado con idéntica pasión con la que, en los mismos años, se animó la investigación sobre los movimientos celestes. ¿Por qué el cuerpo fue tan importante para la política estatal y el discurso intelectual? Una se siente tentada a responder que esta obsesión por el cuerpo refleja el miedo que inspiraba el proletariado en la clase dominante. Era el mismo miedo que sentían por igual el burgués o el noble. quienes donde quiera que fuesen en las calles o durante sus viajes, eran asediadas por una muchedumbre amenazadora que imploraba ayuda o se preparaba para robarles. Era también el mismo miedo que sentían aquellos que dirigían la administración del Estado, cuya consolidación se veía continuamente debilitada, pero también determinada por la amenaza de los disturbios y de los desórdenes sociales. Sin embargo, eso no era todo. No hay que olvidar que el proletariado mendicamente y revoltoso que formaba a los ricos, que forzaba a los ricos a viajar en coches de caballos para escapar de sus ataques o a irse a la cama con dos pistolas bajo la almohada, fue el mismo sujeto social que aparecía cada vez más como una fuente de toda la riqueza. Era el mismo proletariado sobre el que los mercantilistas, los primeros economistas de la sociedad capitalista, nunca se cansaron de repetir, aunque no sin dudarlo, que mientras más mejor, lamentándose frecuentemente de que tantos cuerpos se desperdiciaran en la horca. Whose bodies are bodies, whose rights are rights. Cuerpo de quienes, de nosotras. Derechos de quienes, de nosotras. Decisiones de quienes, de nosotras. Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people choices. KRUDA, yes. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Importancia, nuestro lugar defenderemos con elegancia, más que ustedes conocemos la discriminación. Somos casi humildes, somos color, pero además somos mujeres, necesitamos amor. Conocemos el sudor, disfrutamos nuestro olor, tenemos tan buen sabor. No somos Miki, ni Chiki, ni Ricky, criatura diferente pa' tu psiqui. Somos Miki, ni Chiki, ni Ricky, criatura diferente pa' tu psiqui. Afro, latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente, de mi cuerpo dueña. Afro, latinoamericana. Habrían de pasar muchas décadas antes de que el concepto del valor del trabajo entrara en el panteón del pensamiento económico, pero el hecho de que el trabajo, la industria, más que la tierra o cualquier otra riqueza natural, se convirtiera en la fuente principal de acumulación, era una verdad bien comprendida en una época en la que el bajo nivel de desarrollo tecnológico hizo de los seres humanos el recurso productivo más importante. Como dijo Thomas Moon, el hijo de un comerciante londinense y portador de la doctrina mercantilista, sabemos que nuestras propias mercaderías no nos producen tanta ganancia como nuestra industria, pues el hierro no es de gran valor si está en las minas. Cuando se lo compara con el uso y las ventajas que arroja cuando es extraído, probado, transportado, comprado, vendido, fundido en armamento, mosquetes, forjado en anclas, bulones, púas, clavos y cosas similares para ser usado en embarcaciones, casas, carros, coches, arados y otros instrumentos de cultivo. A bordo. Incluso el próspero de Shakespeare insiste en este hecho económico fundamental en un breve parlamento sobre el valor del trabajo que él da a Miranda después de que ella manifestase el disgusto absoluto que le producía Caliban. Sí, pero le necesitamos. Enciende el fuego, trae la leña y nos hace trabajos muy útiles. Shakespeare, La Tempestad. El cuerpo entonces pasó al primer plano de las políticas sociales porque aparecía no solo como una bestia inerte ante los estímulos del trabajo, sino como un recipiente de fuerza de trabajo, un medio de producción, la máquina de trabajo primario. Esta es la razón por la que, en las estrategias que adoptó el Estado hacia el cuerpo, encontramos mucha violencia, pero también mucho interés. Y el estudio de los movimientos y propiedades del cuerpo se convirtió en el punto de partida para buena parte de la especulación teórica de la época. Ya se ha utilizado como Descartes para afirmar la inmortalidad del alma o para investigar como Hobbes las premisas de la gobernabilidad social. Efectivamente, una de las principales preocupaciones de la nueva filosofía mecánica era la mecánica del cuerpo, cuyos elementos constitutivos, desde la circulación de la sangre hasta la dinámica del habla, desde los efectos de las sensaciones hasta los movimientos voluntarios e involuntarios, fueron separados y clasificados en todos sus componentes y posibilidades. El Tratado del Hombre, publicado en 1664, es un verdadero manual anatómico, aunque la anatomía que realiza es tanto psicológica como física. Una tarea fundamental de la empresa de Descartes fue instituir una divisoria ontológica entre un dominio considerado puramente mental y otro puramente físico. Cada costumbre, actitud y sensación queda definida de esta manera. Sus límites están marcados, sus posibilidades sopesadas con tal meticulosidad que uno tiene la impresión de que el libro de la naturaleza humana ha sido abierto por primera vez, o de forma más probable, que una nueva tierra ha sido descubierta y los conquistadores se están aprestando a trazar un mapa de sus senderos, recopilar la lista de sus recursos naturales, evaluar sus ventajas y desventajas. En este aspecto, Hobbes y Descartes fueron representantes de su época. El cuidado que exhibieron que exhiben en la exploración de los detalles de la realidad corporal y psicológica reaparece en el análisis puritano de las inclinaciones y talentos individuales. Este último señó el comienzo de la psicología burguesa, que en este caso estudiaba explícitamente todas las facultades humanas desde el punto de vista de su potencial para el trabajo y su contribución a la disciplina. Otro signo de la nueva curiosidad por el cuerpo y de un cambio con respecto a las formas de ser y las costumbres de épocas anteriores que permitieron que el cuerpo pudiera abrirse, según las palabras de un médico del siglo XVII, fue el desarrollo de la anatomía como disciplina científica, después de su relegación a la oscuridad intelectual durante la Edad Media. Whitman. Pero al mismo tiempo que el cuerpo aparecía como el principal protagonista en la escena filosófica y política, un aspecto sorprendente de estas investigaciones fue la concepción degradada que se formaron del mismo. El teatro anatómico expone a la vista pública un cuerpo desencantado y profanado, que solo, en principio, puede ser concebido como el emplazamiento del alma y que en cambio es tratado como una realidad separada. Calcigna. A los ojos del anatomista, el cuerpo es una fábrica tal y como muestra el título fundamental de Andrea Vesalius sobre su trabajo de la industria de la disección, De Humani Corporis, Fábrica, 1543. En la filosofía mecanicista se describe al cuerpo por analogía con la máquina, con frecuencia poniendo en énfasis en su inercia. El cuerpo es concebido como materia en bruto, completamente divorciado de cualquier cualidad racional. No sabe, no desea, no siente. El cuerpo es puramente una colección de miembros, dice Descartes en su discurso del método de 1634. Nicolas Malebranche, en Entretiens sur la métaphysique sur la religion et sur la mort, Diálogo sobre la metafísica, la religión y la muerte, 1688, se hace eco de esto y formula la pregunta decisiva. ¿Puede el cuerpo pensar? Para responder inmediatamente, no, sin duda alguna, pues todas las modificaciones de tal extensión consisten solo en ciertas relaciones de distancia y es obvio que esas relaciones no son percepciones, razonamientos, placeres, deseos, sentimientos, en una palabra, pensamientos. Popkin. También para Hobbes, el cuerpo es un conglomerado de movimientos mecánicos que, al carecer de poder autónomo, opera a partir de la causalidad externa en un juego de atracciones y aversiones donde todo está regulado como en un autómata. Leviatán. Es Audrey Fong, desde México y el Bronx, para todos los cuerpos posibles, para todas mis mujeres, siéntate chida, escucha esto. Estas carnes de mujer pesada, nunca más que flow, en eso estoy sobrada, sin complejos ni ataduras, muevo lo poco que tengo de cintura, me bajo lentamente, sube la temperatura, ¿me entendiste? A mí me vale verga tus estereotipos de blanquita europea. Estamos decolonizando tus ideas. No lo hago para ti, lo hago pa' que todas puedan. Sin complejos, no te avergüences. Todo eso es tuyo, muévelo, te pertenece. Sin complejos, no te avergüences. Muévelo, eso es tuyo, te pertenece. Liberar la mente para liberar el cuerpo. Con todas mis girls vengo a cortar tu ego. Mi manada elijo primero. Jamás tu opinión, esa está de más culero. Aquí vine a recordarte cada mañana. Como mantra, dale que dale. Lo buena que tú estás, lo guapa que tú eres. Comentarios ruines, mi gran culo lo reviente. Sin complejos, no te avergüences. Todo eso es tuyo, muévelo, te pertenece. Sin complejos, no te avergüences. Todo eso es tuyo, muévelo, te pertenece. Si desde niña te decían que estuvieras quieta, te llamaban gorda o muy flaca en la escuela. Familia tóxica jodiendo con la dieta. Que palabras del pasado ya no te hieran. Esta piel en la que habitas no tiene problema. El problema es de otros, nuestra libertad molesta. No tienen derecho a opinar sobre la cuerpa ajena. Aquí bailamos a nuestra manera. Sin complejos, no te avergüences. Todo eso es tuyo, muévelo, te pertenece. Sin complejos, no te avergüences. Todo eso es tuyo, muévelo, te pertenece. Sin complejos, no te avergüences. Todo eso es tuyo, muévelo, te pertenece. Sin complejos, no te avergüences. Todo eso es tuyo, muévelo, te pertenece. Sin embargo, lo que sostiene Michel Foucault acerca de la filosofía mecanicista es cierto, al igual que lo que mantiene con respecto de las disciplinas sociales de los siglos XVII y XVIII, Foucault. En este periodo encontramos una perspectiva distinta de la del ascetismo medieval, donde la degradación del cuerpo tenía una función puramente negativa, que buscaba establecer la naturaleza temporal e ilusoria de los placeres terrenales y consecuentemente la necesidad de renunciar al cuerpo mismo. En la filosofía mecanicista se percibe un nuevo espíritu burgués que calcula, clasifica, hace distinciones y degrada el cuerpo solo para racionalizar sus facultades, lo que apunta no solo a intensificar su sujeción, sino a maximizar su utilidad social. Lejos de renunciar al cuerpo, los teóricos mecanicistas trataban de conceptualizarlo, de tal forma que sus operaciones se hicieran inteligibles y controlables. De ahí viene el orgullo más que conmiseración, con el que Descartes insiste en que esta máquina, como él llama al cuerpo de manera persistente en el Tratado del Hombre, es solo un autómata y que no debe hacerse más duelo por su muerte que por la rotura de una herramienta. Por cierto, ni Hobbes ni Descartes dedicaron mucha atención a los asuntos económicos y sería absurdo leer en sus filosofías las preocupaciones cotidianas de los comerciantes ingleses u holandeses. Sin embargo, no podemos evitar observar las importantes contribuciones que sus especulaciones acerca de la naturaleza humana hicieron a la aparición de una ciencia capitalista del trabajo. El planteamiento de que el cuerpo es algo mecánico, vacío de cualquier teología intrínseca, las virtudes ocultas atribuidas al cuerpo tanto por la magia natural como por las supersticiones populares de la época, era hacer inteligible la posibilidad de subordinarlo a un proceso de trabajo que dependía cada vez más de formas de comportamiento uniformes y predecibles. Una vez que sus mecanismos fueron deconstruidos y él mismo fuera reducido a una herramienta, el cuerpo pudo ser abierto a la manipulación infinita de sus poderes y posibilidades. Se hizo posible investigar los vicios y los límites de la imaginación, las virtudes del hábito, los usos del miedo, cómo ciertas pasiones pueden ser evitadas o neutralizadas y cómo puede utilizarse de forma más racional. En este sentido, la filosofía mecanicista contribuye a incrementar el control de la clase dominante sobre el mundo natural, lo que constituye el primer paso, y también el más importante, en el control sobre la naturaleza humana. Así como la naturaleza reducida a gran máquina pudo ser conquistada y, según las palabras de Bacon, penetrada en todos sus secretos. De la misma manera, el cuerpo, vaciado de sus fuerzas ocultas, pudo ser atrapada en un sistema de sujeción, donde su comportamiento pudo ser calculado, organizado, pensado técnicamente e investido de relaciones de poder. Foucault. Para Descartes existe una identidad entre el cuerpo y la naturaleza, ya que ambos están compuestos por las mismas partículas y ambos actúan obedeciendo leyes físicas uniformes puestas en marcha por la voluntad de Dios. De esta manera, el cuerpo cartesiano no solo se empobrece y pierde toda virtud mágica. En la gran divisoria ontológica que instituye Descartes entre la esencia de la humanidad y sus condiciones accidentales, el cuerpo está divorciado de la persona, está, literalmente, deshumanizado. No soy este cuerpo, insiste Descartes a lo largo de sus meditaciones. Y, efectivamente, en su filosofía, el cuerpo confluye con un continuum mecánico de materia que la voluntad puede contemplar, ahora sin trabas, como objeto propio de dominación. Como veremos, Descartes y Hobbes expresan dos proyectos diferentes de la relación con la realidad corporal. En el caso de Descartes, la reducción del cuerpo a materia mecánica hace posible el desarrollo de mecanismos de autocontrol que sujetan el cuerpo a la voluntad. Para Hobbes, por su parte, la mecanización del cuerpo sirve de justificación para la sumisión total del individuo al poder del Estado. En ambos, sin embargo, el resultado es una redefinición de los atributos corporales que, al menos idealmente, hacen al cuerpo apropiado para la regularidad y el automatismo exigido por la disciplina del trabajo capitalista. Pongo el énfasis en el idealmente, porque en los años en que Descartes y Hobbes escribían sus tratados, la clase dominante tenía que enfrentarse con una corporalidad que era muy diferente de la que aparecía en las prefiguraciones de estos filósofos. De hecho, es difícil reconciliar los cuerpos insubordinados que rondan la literatura social del siglo de hierro con las imágenes de relojes por medio de las cuales Descartes y Hobbes representaban al cuerpo en sus trabajos. No obstante, aun cuando aparentemente están distanciadas de los asuntos cotidianos de la lucha de clases, es en las especulaciones de estos dos filósofos donde se encuentra la primera conceptualización de la transformación del cuerpo en una máquina de trabajo, lo que constituye una de las principales tareas de la acumulación primitiva. Cuando, por ejemplo, Hobbes declara que el corazón no es sino un resorte y las articulaciones sino varias ruedas, percibimos en sus palabras un espíritu burgués, en el que no solo el trabajo es la condición y motivo de existencia del cuerpo, sino que también siente la necesidad de transformar todos los poderes corporales en fuerzas de trabajo. Este proyecto constituye una pista a la hora de comprender por qué tanta especulación filosófica y religiosa de los siglos XVI y XVII está compuesta en una verdadera vivisección del cuerpo humano, por medio de la cual se decidía cuáles de sus propiedades podían vivir y cuáles, en cambio, debían morir. Se trataba de una alquimia social que no convertía metales corrientes en oro, sino poderes corporales en fuerza de trabajo. La misma relación que el capitalismo introdujo entre la tierra y el trabajo estaba así también empezando a tomar el control sobre la relación entre el cuerpo y el trabajo. Coraza de piedra, piel de madera, la luna me lleva, la noche me espera. ¿Cuántas cayeron en medio de la niebla? ¿Cuántas desaparecieron? ¿A cuántas tragaron la tierra? La vida nos mata, la prensa desangra. Gritamos justicia cuando se nos calla. Nos sacan los ojos, nos pegan con palos, nos abren las piernas, se hacen los sordos. Nacimos culpables con todas las cruces, nos miran de arriba y apuntan con luces. No a la iglesia, no al Estado. Mi cuerpo es mío, que les quede claro. No a la iglesia, no al Estado. Todo su aparato cómplice es culpable. Mi cuerpo yo mando, no quiero tu ley en mi cuerpo yo mando. Buscan a una, buscan a todas. No estamos solas, solas. Grita su nombre ahora, grita su nombre ahora. Buscan a una, buscan a todas. Solas, grita su nombre ahora, grita su nombre ahora. No quiero tu iglesia, no quiero tu estado. Mi cuerpo es mío, que les quede claro. No a la iglesia, no al Estado. Todo su aparato con quien se culpable. Mi cuerpo yo mando, no quiero tu ley. Mi cuerpo yo mando. Tocan a una, tocan a todas. No estamos solas, solas. Grita su nombre ahora, grita su nombre ahora. Mientras el trabajo empezaba a ser considerado como una fuerza dinámica capaz de un desarrollo infinito, el cuerpo parecía como materia inerte y estéril que solo la voluntad podía mover, partiendo de una condición similar a la establecida por la física de Newton para la masa y el movimiento, en la que la masa tendía a la inercia a menos que se aplicara sobre ella una fuerza. Del mismo modo que la tierra, el cuerpo tenía que ser cultivado y antes que nada descompuesto en partes, de tal manera que pudiera liberar sus tesoros escondidos. Pues mientras el cuerpo es la condición de la existencia de la fuerza de trabajo, es también su límite, ya que constituye el principal elemento de resistencia a su utilización. No era suficiente entonces decidir que en sí mismo el cuerpo no tenía valor. El cuerpo tenía que vivir para que la fuerza de trabajo pudiera vivir. Lo que murió fue el concepto del cuerpo como receptáculo de poderes mágicos que había predominado en el mundo medieval. En realidad, este concepto fue destruido. Detrás de la nueva filosofía encontramos la vasta iniciativa del Estado, a partir de la cual lo que los filósofos clasificaron como irracional fue considerado crimen. Esta intervención estatal fue el subtexto necesario de la filosofía mecanicista. El saber puede convertirse en poder solamente haciendo cumplir sus prescripciones. Esto significa que el cuerpo mecánico, el cuerpo máquina, no podía haberse convertido en modelo de comportamiento social sin la destrucción, por parte del Estado, de una amplia gama de creencias precapitalistas, prácticas y sujetos sociales cuya existencia contradecía la regulación del comportamiento corporal prometido por la filosofía mecanicista. Es por esto que, en plena edad de la razón, la edad del escepticismo y la duda metódica, encontramos un ataque feroz al cuerpo, firmemente apoyado por muchos de los que suscribían la nueva doctrina. Así es como debemos leer el ataque contra la brujería y contra la visión mágica del cuerpo que, a pesar de los esfuerzos de la Iglesia, había seguido siendo predominante a nivel popular durante la Edad Media. El sustrato mágico formaba parte de una concepción animista de la naturaleza que no admitía ninguna separación entre la materia y el espíritu, y de este modo imaginaba el cosmos como un organismo viviente, poblado de fuerzas ocultas donde cada elemento estaba en relación favorable con el resto. De acuerdo con esta perspectiva, en la que la naturaleza era vista como un universo de signos y señales marcado por afinidades invisibles que tenían que ser descifradas, Foucault, cada elemento, las hierbas, las plantas, los metales y la mayor parte del cuerpo humano, escondía virtudes y poderes que le eran peculiares. Es por esto que existía una variedad de prácticas diseñadas para apropiarse de los secretos de la naturaleza y torcer sus poderes de acuerdo a la voluntad humana, desde la quiromancia hasta la adivinación, desde el uso de hechizos hasta la curación receptiva. La magia abría una cantidad de posibilidades. Había hechizos diseñados para ganar juegos de cartas, para interpretar instrumentos desconocidos, para volverse invisible, para conquistar el amor de alguien, para ganar inmunidad en una guerra, para hacer dormir a los niños Thomas y Wilson. La erradicación de estas prácticas era una condición necesaria para la racionalización capitalista del trabajo, dado que la magia parecía como una forma ilícita de poder y un instrumento para obtener lo deseado sin trabajar. Es decir, aparecería como la puesta en práctica de una forma de rechazo al trabajo. La magia mata a la industria, se lamentaba Francis Bacon, admitiendo que nada encontraba más repulsivo que la suposición de que uno podía lograr cosas con un puñado de recursos inútiles y no con el sudor de su propia frente. Bacon. Por otra parte, la magia se apoyaba en una concepción cualitativa del espacio y del tiempo que impedía la normalización del proceso de trabajo. ¿Cómo podían los nuevos empresarios imponer hábitos repetitivos a un proletariado anclado en una creencia de que hay días de suerte y hay días sin suerte? Es decir, días en los que uno puede viajar y otros en los que uno debe morirse de su casa, días buenos para casarse y otros en los que cualquier iniciativa debe ser prudentemente evitada. Una concepción del cosmos que atribuía poderes especiales al individuo, la mirada magnética, el poder de volverse invisible, de abandonar el cuerpo, de encadenar la voluntad de otros por medio de encantos mágicos, era igualmente incompatible con la disciplina del trabajo capitalista. ¿No sería fructífero investigar si estos poderes eran reales o imaginarios? ¿Puede decirse que todas las sociedades precapitalistas han creído en ellos y que en tiempos recientes hemos sido testigos de una revalorización de las prácticas que, en la época a la que nos referimos, hubiesen sido condenadas por brujería? Este es, por ejemplo, el caso del creciente interés de la parapsicología en la bioautorregulación, que se aplican cada vez más incluso en la medicina convencional. El renovado interés por las creencias mágicas es posible hoy porque ya no representan una amenaza social. La mecanización del cuerpo es hasta tal punto constitutiva del individuo que, al menos en los países industrializados, la creencia en fuerzas ocultas no pone en peligro la uniformidad del comportamiento social. También se admite que la astrología reaparezca, con la certeza de que aún el consumidor más asiduo de cartas astrales consultará automáticamente el reloj antes de ir a trabajar. Sin embargo, esta no era una opción para la clase dominante del siglo XVII, que en esta fase inicial experimental del desarrollo capitalista no había alcanzado el control social necesario como para neutralizar la práctica de la magia, y que tampoco podía integrar funcionalmente la magia en la organización de la vida social desde su punto de vista. Poco importaba si los poderes que la gente decía tener o aspiraba a tener eran reales o no, pues la mera existencia de creencias mágicas era una fuente de insubordinación social. Tomemos, por ejemplo, la difundida creencia en la posibilidad de encontrar tesoros escondidos con la ayuda de hechizos mágicos, Thomas. Esta creencia era ciertamente un obstáculo a la instauración de una disciplina de trabajo rigurosa y cuya aceptación fuera inherente. Igualmente amenazador fue el uso que las clases bajas hicieron de las profecías que, particularmente durante la Revolución Inglesa, como ya lo habían hecho en la Edad Media, sirvieron para formular un programa de lucha. Elton. Te dan un besito. No, amiga. Bueno, vamos que vamos. Tras mis espaldas, que cuando me canso del mundo no quiero saberte, queriéndome comer y no me toques más. No me toques, no me toques más. No me toques más. Tengo mil heridas en el ombligo y soy una bruja rebelde que ya no se traga el olvido. Quiero caminarme en la selva entera sin miedo a la oscuridad, devorarme tus carreteras, juntar en mi grito el grito de mis muertas para tumbarte la guerra. Y no me toques mal. No me toques, no me toques mal. No me toques mal. No me toques, no me toques mal. Para bumba, para bumbo, popere. Oro popa, para tere, te pai. Oro bumba, para bumbo, popere. Poro poro pepe, poro poro pepe. Deja de pararte en las aceras moviendo las manos para levantar faldas. Y deja de pararte en mi tierra, deja de devorar mi confianza. Deja de pararte en las aceras moviendo las manos para levantar. caras libres. Quiero que no me quieras siempre para desvestirme. Quiero mi cara libre, quiero mi culo libre. Quiero que no me quieras siempre para desvestirme. Quiero mi cuerpo libre, quiero mi entero libre. Quiero que no me quieras siempre para desvestirme. Hambre y sueño es lo que usted tiene. Hambre y sueño es lo que usted tiene. Hambre y sueño es lo que tú tienes. Con tu reggaetón y con tus cuatro babies. Profecías no son simplemente la expresión de una resignación fatalista. Históricamente han sido un medio por el cual los pobres han expresado sus deseos con el fin de dotar de legitimidad a sus planes y motivarse para actuar. Hobbes reconoció esto cuando advirtió que no hay nada que dirija también a los hombres en sus deliberaciones como la previsión de las consecuencias de sus acciones. La profecía es muchas veces la causa principal de los acontecimientos pronosticados. Hobbes, Behemoth. Pero más allá de los peligros que planteaba la magia, la burguesía tenía que combatir su poder porque debilitaba el principio de responsabilidad individual, ya que la magia relacionaba las causas de la acción social con las estrellas, lo que estaba fuera de su alcance y su control. De ese modo, mediante la racionalización del espacio y del tiempo que caracterizó a la especulación filosófica de los siglos XVI y XVII, la profecía fue reemplazada por el cálculo de probabilidades, cuya ventaja desde el punto de vista capitalista es que el futuro puede ser anticipado solo en tanto se suponga la regularidad y la inmutabilidad del sistema. Es decir, solo en tanto se suponga que el futuro será como el pasado y que ningún cambio mayúsculo, ninguna revolución alterará las condiciones en las que los individuos toman decisiones. De manera similar, la burguesía tuvo que combatir la suposición de que es posible estar en dos sitios al mismo tiempo, pues la fijación del cuerpo en el espacio y en el tiempo, es decir, la identificación espaciotemporal del individuo, es una condición esencial para la regularidad del proceso de trabajo. La incompatibilidad de la magia con la disciplina de trabajo capitalista y con la exigencia del control social es una de las razones por las que el Estado lanzó una campaña de terror en su contra, un terror aplaudido sin reservas por muchos de los que hoy en día son considerados fundadores del racionalismo científico. Jim Bodin, Mersenne, el filósofo mecanicista y miembro de Royal Society Richard Boyle y el maestro Newton Isaac Barrow, incluso el materialista Hobbes, a la vez que mantenía distancia, dio su aprobación en cuanto a las brujas, escribió. No creo que su brujería encierre ningún poder efectivo, pero justamente se castiga por la falsa creencia que tienen de ser causa de maleficio y además por su propósito de hacerlo si pudieran. Defendió que si se eliminaran estas supersticiones, los hombres estarían más dispuestos de lo que están a la obediencia cívica. Hobbes estaba bien asesorado. Las hogueras en las que las brujas y otros practicantes de la magia murieron y las cámaras en las que se ejecutaron sus torturas fueron un laboratorio donde tomó forma y sentido la disciplina social y donde fueron adquiridos muchos conocimientos sobre el cuerpo. Con las hogueras se eliminaron aquellas supersticiones que obstaculizaban la transformación del cuerpo individual y social en un conjunto de mecanismos predecibles y controlables. Y fue allí, nuevamente, donde nació el uso científico de la tortura, pues fueron necesarias la sangre y la tortura para crear un animal capaz de un comportamiento regular, homogéneo y uniforme, marcado a fuego con la señal de las nuevas reglas. Nietzsche. Un elemento significativo en este contexto fue la condena del aborto y de la anticoncepción como maleficio, lo que encomendó el cuerpo femenino a las manos del Estado y de la profesión médica y llevó a reducir el útero a una máquina de reproducción de trabajo. En el capítulo sobre la casa de brujas, volveré sobre este punto. Allí sostengo que la persecución de las brujas fue el punto culminante de la intervención estatal contra el cuerpo proletario en la era moderna. Es necesario hacer hincapié que a pesar de la violencia desplegada por el Estado, el disciplinamiento del proletario continuó lentamente a lo largo del siglo XVII, así como durante el siglo XVIII, frente a una fuerte resistencia que ni siquiera el miedo a la ejecución pudo superar. Un ejemplo emblemático de esta resistencia es analizado por Peter Lindenboch en The Tyburn Riots Against the Surgeons, las revueltas de Tyburn contra los cirujanos. Según Lindenboch, a principios del siglo XVIII, durante una ejecución en Londres, los familiares y amigos del condenado dieron batalla para evitar que los asistentes de los cirujanos se apropiaran del cadáver con el fin de usarlo en los estudios anatómicos. Lindenboch. La batalla fue feroz porque el miedo a ser disecado no era menor que el miedo a la muerte. La disección eliminaba la posibilidad de que el condenado reviviera después de un ahorcamiento mal hecho, tal y como ocurría frecuentemente en Inglaterra del siglo XVIII. Entre la gente se difundió una concepción mágica del cuerpo según el cual éste continuaba vivo después de la muerte y la muerte lo enriquecía con nuevos poderes. Se creía que los muertos tenían el poder de regresar y llevar a cabo su última venganza contra los vivos. Se creía que un cuerpo tenía virtudes curativas. De este modo, muchedumbres de enfermos se reunían alrededor de las orcas, esperando de los miembros de los muertos efectos tan milagrosos como los que se atribuían al hecho de ser tocado por el rey. La disección aparecía así como una infamia mayor, una segunda muerte, aún más definitiva, y los condenados pasaban sus últimos días asegurándose de que su cuerpo no sería abandonado a las manos de los cirujanos. La batalla, que se daba al pie de las orcas, ponía de manifiesto tanta violencia predominante en la racionalización científica del mundo como el choque de dos conceptos opuestos del cuerpo. Por un lado, tenemos el concepto del cuerpo que le confiere poderes aún después de la muerte. El cuerpo no inspira repulsión y no es tratado como algo podrido o ajeno. Por otro, el cuerpo es considerado muerto aunque todavía esté vivo, ya que es concebido como instrumento mecánico que puede ser desmantelado como si se tratara de una máquina. En las orcas, junto al cruce de las calles Tyburn y Edgware, escribe Peter Lindenboch, encontramos la conexión entre la historia de los pobres de Londres y la historia de la ciencia inglesa. Esta no fue una coincidencia, tampoco fue coincidencia que el progreso de la anatomía dependiera de la capacidad de los cirujanos para arrebatar los cuerpos colgados de Tyburn. El curso de la racionalización científica estaba ligado al intento por parte del Estado de imponerse un control sobre la fuerza de trabajo que no estaba dispuesta a colaborar. When you ask me if I'm a feminist, I say, to hell with loneliness, to hell with powerlessness. Yeah, there are people in positions of power, women in positions of power, but so many more left in drudgery. Powerless, lonely, staying home. Invisible in history. When you ask me if I'm a feminist, I say, why the hell would I not be? I'm city girl, I'm a warrior. Yeah, I'm a city girl, I'm a warrior. A city girl, and I'm yours. When you ask me if I'm angry, I say I don't go ranting in post offices or point my gun out of my bedroom window at strangers. I just walk along the street, it's quietly exploding inside my own head. City made me this way. I'm a drunkard, I'm political, I'm contagious, I'm analytical. The city made me this way. Thank you for clapping. Hey, working! When you ask me, when you ask me if I'm happy, I say, when the sun shines, when you hold my hand, when I see a simple act of kindness, when the wind is in my face. When the drugs kick in, I'm happy, especially when. Este intento fue aún más importante, como factor determinante de las nuevas actitudes hacia el cuerpo, que el desarrollo de la tecnología. Tal y como sostiene David Dixon, la conexión entre la nueva visión científica del mundo y la creciente mecanización de la producción solo puede sostenerse como una metáfora. Dixon. Ciertamente el reloj y los mecanismos automáticos que tanto intrigaban a Descartes y sus contemporáneos, por ejemplo, las estatuas movidas hidráulicamente eran modelos para una nueva ciencia y para las especulaciones de la filosofía mecanicista acerca de los movimientos del cuerpo. Cierto es también que, a partir del siglo XVII, las analogías anatómicas provenían de los talleres de producción. Los brazos eran considerados como palancas, el corazón como una bomba, los pulmones como fuelles, los ojos como lentes, el puño como un martillo. Mundford. Pero estas metáforas mecánicas no reflejan la influencia de la tecnología como tal, sino el hecho de que la máquina se estaba convirtiendo en el modelo de comportamiento social. Incluso en el campo de la astronomía se percibe la atracción que ejerce la necesidad del control social. Un ejemplo clásico es el de Edmund Halley, el secretario de la Royal Society, que en paralelo a la aparición En 1695 del cometa que luego recibiría su nombre, organizó clubes en toda Inglaterra para demostrar la predecibilidad de los fenómenos naturales y para disipar la creencia popular de que los cometas anunciaban desórdenes sociales. El sendero de la racionalización científica confluyó con el disciplinamiento del cuerpo social de manera aún más evidente en las ciencias sociales. Podemos ver, efectivamente, que su desarrollo tuvo como premisas la homogeneización del comportamiento social y la construcción de una un individuo prototípico al que se esperaba que todos se ajustasen. En términos de Marx, este es un individuo abstracto, construido de manera uniforme, como una media social, sujeto a una descaracterización radical, de tal modo que sus facultades solo pueden ser aprehendidas a partir de sus aspectos más normalizados. La construcción de este nuevo individuo fue la base para el desarrollo de lo que William Pitti llamaría más tarde, usando la terminología hobbesiana, la aritmética política. Una nueva ciencia que habría de estudiar cada forma de comportamiento social en términos de números, pesos y medidas. El proyecto de Pitti se realizó con el desarrollo de la estadística y la demografía, Wilson y Cullen, que efectúan sobre el cuerpo social las mismas operaciones que la anatomía efectúa sobre el cuerpo individual. Diseccionan a la población y estudian sus movimientos, desde las tasas de natalidad hasta las de mortalidad, desde las estructuras generacionales hasta las ocupacionales, en sus aspectos más masificados y regulares. También es posible observar que, desde el punto de vista del de abstracción por el que pasa el individuo en la transición al capitalismo, el desarrollo de la máquina humana fue el principal salto tecnológico, el paso más importante en el desarrollo de las fuerzas productivas que tuvo lugar en el periodo de la acumulación primitiva. Podemos observar, en otras palabras, que la primera máquina desarrollada por el capitalismo fue el cuerpo humano y no la máquina de vapor, ni tampoco el reloj. Pero si el cuerpo es una máquina, surge inmediatamente un problema: ¿cómo hacerlo trabajar? De todas las teorías de la filosofía mecánica derivan dos modelos diferentes de gobierno del cuerpo. Por una parte tenemos el modelo cartesiano, que a partir de la suposición de un cuerpo puramente mecánico postula la posibilidad de que el individuo se desarrolle en mecanismos de autodisciplina, autocontrol, self-management, y autorregulación que hagan posibles las relaciones de trabajo voluntarias y el gobierno basado en el consentimiento. Por otro lado, está el modelo hobbesiano que, al negar la posibilidad de una razón libre del cuerpo, externaliza las funciones de mando, encomendándoselas a la autoridad absoluta del Estado. El desarrollo de una teoría del autocontrol a partir de la mecanización del cuerpo es el centro de atención de la filosofía de Descartes, quien, recordémoslo, no completó su formación intelectual en la Francia del absolutismo monárquico, sino en la Holanda burguesa, elegida como morada en la medida en que congeniaban más con su espíritu. Las doctrinas de Descartes tienen un doble objetivo: negar que el comportamiento humano puede haberse influido por factores externos, tales como las estrellas o las inteligencias celestiales, y liberar el alma de cualquier condicionamiento corporal, haciéndola capaz así de ejercer una soberanía ilimitada sobre el cuerpo. Descartes creyó que podía llevar a cabo ambas tareas a partir de la demostración de la naturaleza mecánica del comportamiento animal. Nada, decía en su Le Monde, causa más errores como la creencia de que los animales tienen alma como nosotros. Por eso, cuando preparaba su Tratado del Hombre, dedicó muchos meses a estudiar la anatomía de órganos de los animales. Cada mañana iba a la carnicería para observar el troceado de las bestias. Hizo incluso muchas vivisecciones, consolado posiblemente por su creencia de que, tratándose tan solo de bestias despojadas de razón, los animales que él disecaba no podían sentir ningún dolor. Rosenfeld. El hecho de poder demostrar la brutalidad de los animales era fundamental para Descartes. Estaba convencido de que ahí podía encontrar las respuestas a sus preguntas sobre la ubicación de la naturaleza y el alcance del poder que controlaba la conducta humana. Creía que un animal disecado encontraría la prueba de que el cuerpo solo es capaz de realizar acciones mecánicas e involuntarias, y que por lo tanto el cuerpo no es constitutivo de una persona. La esencia humana reside entonces en facultades puramente inmateriales. Para Descartes, el cuerpo humano es también un autómata, pero lo que diferencia al hombre de la bestia y le confiere a él dominio sobre el mundo circundante es la presencia del pensamiento. De este modo, el alma, que Descartes desplaza del cosmos y de la esfera de la corporalidad, regresa al centro de su filosofía dotada de un poder infinito en la forma de razón y su voluntad individuales. Situado en un mundo sin alma y en un cuerpo máquina, el hombre cartesiano podía entonces, como Próspero, romper su varita mágica para convertirse no solo en el responsable de sus actos, sino aparentemente en el centro de todos los poderes. Al estar divorciado de su cuerpo, el yo racional se desvinculaba ciertamente de su realidad corpórea y de la naturaleza. Su soledad, sin embargo, iba a ser la de un rey. En el modelo cartesiano de la persona no hay un dualismo igualitario entre la cabeza pensante y el cuerpo máquina. Solo hay una relación de amos clavo, ya que la tarea principal de la voluntad es dominar el cuerpo y el mundo natural. En el modelo cartesiano de la persona se ve, entonces, la misma centralización de las funciones de mando que en ese mismo periodo se estaba dando a nivel del Estado. Al igual que la tarea del Estado era gobernar el cuerpo social, en una nueva subjetividad, la mente se convirtió en soberana. Descartes reconoce que la supremacía de la mente sobre el cuerpo no se logra fácilmente, ya que la razón debe afrontar sus contradicciones internas. Así, en Las pasiones del alma, 1650, nos presenta la perspectiva de una batalla constante entre las facultades bajas y altas del alma que él describe casi en términos militares, apelando a nuestra necesidad de ser valientes y de obtener las armas adecuadas para resistir a los ataques de nuestras pasiones. Debemos estar preparados para sufrir derrotas temporales, pues tal vez nuestra voluntad no sea siempre capaz de cambiar o detener sus pasiones. Puede, sin embargo, neutralizarlas desviando su atención hacia otra cosa, o puede restringir los movimientos del cuerpo que provocan. Puede, en otras palabras, evitar que las pasiones se conviertan en acciones. Descartes. Con la institución de una relación jerárquica entre la mente y el cuerpo, Descartes desarrolló las premisas teóricas para la disciplina de trabajo requerida para economía capitalista. La supremacía de la mente sobre el cuerpo implica que la voluntad puede, en principio, controlar las necesidades, las reacciones y los reflejos del cuerpo, que pueden poner un orden regular sobre sus funciones vitales y forzar al cuerpo a trabajar de acuerdo a especificaciones externas, independientemente de sus deseos. Aún más importante es que la supremacía de la voluntad permite la interiorización de los mecanismos de poder. Por eso, la contraparte de la mecanización del cuerpo es el desarrollo de la razón, como juez, inquisidor, gerente, manager y administrador. Aquí encontramos los orígenes de la subjetividad burguesa basada en el autocontrol, self-management, la propiedad de sí, la ley y la responsabilidad con los corolarios de la memoria y la identidad. Aquí encontramos también el origen de esa proliferación de micropoderes que Michel Foucault ha descrito en su crítica del modelo jurídico discursivo del poder, Foucault. Sin embargo, el modelo cartesiano muestra que el poder puede ser descentralizado, difundido a través del cuerpo social, solo en la medida en que vuelva a plegarse en la persona. De esta manera, la persona es reorganizada como un microestado. En otras palabras, al difundirse, el poder no pierde su fuerza, es decir, su contenido y propósitos, sino que simplemente adquiere la colaboración del yo en su ascenso. Dentro de este contexto, debe considerarse la tesis propuesta por Brian Islia. El principal beneficio que el dualismo cartesiano ofreció a la clase capitalista fue la defensa cristiana de la inmortalidad del alma y la posibilidad de derrotar el ateísmo implícito en la magia natural que estaba cargada de implicaciones subversivas. Isla. Para apoyar esta perspectiva, Isla sostiene que la defensa de la religión fue una cuestión central en el cartesianismo, el cual, particularmente en su versión inglesa, nunca olvidó que sin espíritu no hay Dios, ni obispo, ni rey. El argumento de Islia es atractivo. Su inexistencia, sin embargo, en los elementos reaccionarios del pensamiento de Descartes hace que le sea posible responder a la pregunta que él mismo formula. ¿Por qué el control del cartesianismo en Europa fue tan fuerte como para que incluso después de que la física newtoniana disipara la creencia de un mundo natural carente de poderes ocultos, y aún después del advenimiento de la tolerancia religiosa, continuará dando forma a la visión dominante del mundo? En mi opinión, la popularidad del cartesianismo entre las clases medias y altas estaba directamente relacionada con el programa de dominio de sí promovido por la filosofía de Descartes. En sus implicaciones sociales, este programa fue tan importante para la élite contemporánea de Descartes que la relación hegemónica entre los seres humanos y la naturaleza se legitimó a partir del dualismo cartesiano. El desarrollo del autocontrol, esto es, el dominio de sí, el desarrollo propio, se convirtió en un requerimiento fundamental en un sistema socioeconómico capitalista en el que se presuponía que cada uno es propietario de sí mismo, lo cual se convierte en fundamento de las relaciones sociales y que la disciplina ya no dependía exclusivamente de la coerción externa. El significado social de la filosofía cartesiana recaía en parte en el hecho de que le proveía de una justificación intelectual. De este modo, la teoría de Descartes sobre el autocontrol derrota, pero también recupera el lado activo de la magia natural. De este modo reemplaza el poder impredecible del mago, construido a partir de la manipulación sutil de las influencias y correspondencias astrales, por un poder mucho más rentable, un poder para el cual ningún alma tiene que ser confiscada, generando solo a partir de la administración y la dominación del propio cuerpo y por extensión de la administración y la dominación de los cuerpos de otros seres. No podemos decir entonces, como dice Islia, repitiendo la crítica formulada por Leibniz, que el cartesianismo no pudo traducir sus principios en un conjunto de regulaciones prácticas, es decir, que no pudo demostrar a los filósofos y sobre todo a los comerciantes y fabricantes cómo podía beneficiarse con él en su intento por controlar la materia del mundo. Si bien el cartesianismo no pudo dar una traducción tecnológica a sus preceptos, proveyó sin embargo información valiosa en relación con el desarrollo de la tecnología humana. Hace su olodo, la dio que, la dio que, la dio que, la dio que, la dio que, la dio que. Yemaya olodo, agua lodo mío. Yemaya olodo, agua lodo mío. Yemaya olodo, agua lodo mío. We is them ghetto bitches, speaking in tongue bitches, full on the floor, that's age on the door. We is them ghetto bitches, speaking in tongue bitches, full on the floor. That's age on the door. We is them ghetto bitches, speaking in tongue bitches, fall on the floor. That's age on the door. We is them ghetto bitches, speaking in tongue bitches, fall on the floor. That's age on the door. Talk shit, we the cast battle. Long weeks, long nails, long rope, pigtails. Baby fuck, still in jail. Good witches I fuck with. Bad bitches, we run shit. Four bitches, four corners, north, east, west, south shit. Good witches I fuck with. Hot door for my broomstick. Witchcraft, bitchcraft. Light magic is nothing. I'm reaching my altar. I'm reaching my altar. I'm reaching my altar. Got coins on the counter. I'm that black Puerto Rican bruja straight out from the Yoruba. And my people come from Africa, diaspora, Cuba. And you mix that Arabic and original people. I'm that black native American. I vanquish your evil. I'm that black Puerto Rican bruja straight out from the Yoruba. And my ancestors Nigerian. My grandmas was brujas. And I come from an island. And it's for Puerto Rico. And it's one of the smallest. But it got the most people. I'm reaching my altar. I'm reaching my altar. I'm reaching my altar. Got coins on the counter. I'm reaching my altar. I'm reaching my altar. I'm reaching my altar. Got coins on the counter. Don't you fuck with my energy. Don't you fuck with my energy. Don't you fuck with my energy. Don't you fuck with my energy. Don't you fuck with my energy. Don't you fuck with my energy. Don't you fuck with my energy. Don't you fuck with my energy. Casting spells with my cousin. I'm the head of this coven. I'm a shapeshifting bitch. You don't know who you loving. Better light you a candle. I heard the nighttime was black. And if you don't watch your step, the greatest bitch will be back. I cast a circle in white, and I can vanquish your spike. And if you hex me with hate, then I'ma conjure the light. Your evil ways put no fight. I ain't no queen of the night. I'm a bruja, and I'ma try. Su comprensión de la dinámica del autocontrol llevaría a la construcción de un nuevo modelo de persona, en el que el individuo funcionaba a la vez como amo y como esclavo. A finales del siglo XVII, gracias a que interpretaba también los requerimientos de la disciplina de trabajo capitalista, la doctrina de Descartes se había difundido por Europa y sobrevivido incluso a la llegada de la biología vitalista y a la creciente obsolencia del paradigma mecanicista. Las razones del triunfo de Descartes se ven con mayor claridad cuando comparamos su explicación de la persona con la que hizo Thomas Hobbes, su rival inglés. El monismo biológico de Hobbes rechazaba el postulado de una mente inmaterial o alma que constituyera la base del concepto cartesiano de persona. Con hecho, rechazaba el supuesto cartesiano de que la voluntad humana puede liberarse del determinismo corpóreo e instintivo. Para Hobbes, el comportamiento humano era un conglomerado de acciones reflejas que seguían leyes naturales precisas y obligaban al individuo a luchar incesantemente por el poder y la dominación sobre los otros. De ahí la guerra de todos contra todos, en un hipotético estado de naturaleza, y la necesidad de un poder absoluto que garantizase, a través del miedo y del castigo, la supervivencia del individuo en la sociedad. Las leyes de la naturaleza, tales como las de justicia, equidad, modestia, piedad y, en definitiva, haz a otro lo que quieras que otros hagan por ti, son por sí mismas, cuando no existe el temor a un determinado poder que motive su vigilancia, contrarias a nuestras pasiones naturales, las cuales nos inducen a la parcialidad, al orgullo, a la venganza y a cosas semejantes. Como es bien sabido, la doctrina política de Hobbes causó escándalo entre sus contemporáneos, quienes la consideraron peligrosa y subversiva, hasta el punto de que, aunque era algo que deseaba fuertemente, Hobbes nunca fue admitido en la Royal Society, Bowl. A pesar de Hobbes, en cualquier caso, se impuso el modelo de Descartes, que expresaba la tendencia ya existente a democratizar los mecanismos de disciplina social, atribuyendo a la voluntad individual la función de mando que, en el modelo hobbesiano, había sido dejada únicamente en manos del Estado. Tal y como muchos críticos de Hobbes han sostenido, los cimientos de la disciplina pública deben estar arraigados en los corazones de los hombres, pues en ausencia de una legislación interna, los hombres se dirigen inevitablemente a la revolución. Citado en Vogue. Para Hobbes, se quejaba Henry Moore, no existe la libertad de la voluntad y por lo tanto no hay remordimiento de la conciencia o de la razón. Solo existe la voluntad de quien tiene la espada más larga. Citado en Isle. Más explícito fue Alexander Ross, que observó que el freno de la conciencia es lo que contiene a los hombres de la rebelión. No existe fuerza exterior más poderosa, no existe un juez tan severo, ni un torturador tan cruel como una conciencia acusadora. Citado en Bowl. Es evidente que la crítica contemporánea al ateísmo y al materialismo de Hobbes no estaba motivada por preocupaciones religiosas. La visión de Hobbes del individuo como una máquina movida solo por sus apetitos y aversiones no fue rechazada porque eliminara el concepto de la criatura humana hecha a la imagen de Dios, sino porque descartaba la posibilidad de una forma de control social que no dependiera exclusivamente del dominio férreo del Estado. Aquí está, en mi opinión, la diferencia principal entre la filosofía de Hobbes y el cartesianismo. Esta distinción, sin embargo, no puede apreciarse si insistimos en los elementos feudales de la filosofía de Descartes, y particularmente en su defensa de la existencia de Dios, con todo lo que esto supone como aval del poder estatal. Si efectivamente privilegiamos el Descartes feudal, perdemos de vista el hecho de que la eliminación del elemento religioso en Hobbes, es decir, la creencia en la existencia de las sustancias incorpóreas, era en realidad una respuesta a la democratización implícita en el modelo cartesiano de autocontrol, del que Hobbes sin duda desconfiaba. Tal y como había demostrado el activismo de las sectas puritanas durante la Guerra Civil Inglesa, el autocontrol podría transformarse fácilmente en una propuesta subversiva. El llamamiento de los puritanos a convertir el manejo del comportamiento propio en conciencia individual y a hacer de la conciencia propia el juez último de la verdad se había radicalizado en manos de los sectarios para convertirse en un rechazo anárquico de la autoridad establecida. El ejemplo de los cavadores y los ranters y de decenas de predicadores mecanicistas que en nombre de la luz de la conciencia se habían opuesto a la legislación del Estado y a la propiedad privada debían haber convencido a Hobbes de que el llamamiento a la razón era una peligrosa arma de doble filo. El conflicto entre el teísmo cartesiano y el materialismo hobbesiano se resolvió con el tiempo en su asimilación recíproca. En el sentido, como siempre en la historia del capitalismo, de que la descentralización de los mecanismos de mano a través de su localización en el individuo se logró finalmente solo en la medida en la que se dio una centralización del poder en el Estado. Para poder poner esta resolución en los términos en los que estaba planteado el debate durante la Guerra Civil Inglesa, ni los cavadores ni el absolutismo, sino una bien calculada mezcla de ambos, en donde la democratización del mando caería sobre las espaldas de un Estado siempre listo, como el dios newtoniano, para imponer el orden sobre las almas que avanzaban demasiado lejos en las formas de autodeterminación. El quid de la cuestión fue expresado lúcidamente por Joseph Gladwin, miembro cartesiano de la Royal Society, quien, en una polémica con Hobbes, sostuvo que el problema fundamental era el control de la mente sobre el cuerpo. Esto, sin embargo, no implicaba simplemente el control de la clase dominante, la mente por excelencia, sobre el cuerpo proletariado, sino, lo que es igualmente importante, el desarrollo de la capacidad de autocontrol dentro de la persona. Como ha demostrado Foucault, la mecanización del cuerpo no solo supuso la represión de los deseos, las emociones y las otras formas de comportamiento que debían ser erradicadas. También supuso el desarrollo de nuevas facultades en el individuo que aparecerían como otras en relación al cuerpo y que se convertirían en agentes de su transformación. El producto de esta separación con respecto al cuerpo fue, en otras palabras, el desarrollo de la identidad individual concebida precisamente como alteridad con respecto al cuerpo y en perpetuo antagonismo con él. La aparición de este alter ego y la determinación de un conflicto histórico entre la mente y el cuerpo representan el nacimiento del individuo en la sociedad capitalista. Hacer del propio cuerpo una realidad ajena que hay que evaluar, desarrollar y mantener a raya con el fin de obtener del mismo los resultados deseados, se convertiría en una característica típica del individuo moldeado por la disciplina del trabajo capitalista. Como señalamos, entre las clases bajas, el desarrollo del autocontrol self-management como autodisciplina fue durante mucho tiempo objeto de especulación. La escasa autodisciplina que se esperaba de la gente común puede juzgarse por el hecho de que, ya en Inglaterra en el siglo XVIII, había 160 crímenes que se castigaban con la muerte, Lindenburg, y cada año miles de personas comunes eran transportadas a las colonias o condenadas a galeras. Además, cuando el populacho apelaba a la razón, era para presentar demandas antiautoritarias, ya que el dominio de sí, self-mastery, a nivel popular significaba el rechazo de la autoridad establecida más que la interiorización de las normas sociales. Efectivamente, durante el siglo XVII el dominio de sí fue una prerrogativa burguesa, como señala Esli. Cuando los filósofos hablaban del hombre como un ser racional, hacían referencia exclusiva a una pequeña élite compuesta por hombres adultos, blancos y de clase alta. La gran multitud de los hombres, escribió Henry Power, un seguidor inglés de Descartes, se parece más bien al autómata de Descartes, ya que carecen de cualquier poder de razonar y solo pueden ser llamados hombres en tanto metáfora. Esli. Los de mejor clase estaban de acuerdo en que el proletariado aparecía como una gran bestia, un monstruo de muchas cabezas, salvaje, vociferante, dado a cualquier exceso. Hill y Lindeburg y Reidegger. También a nivel individual, el vocabulario ritual identificaba a las masas como seres puramente instintivos. Así, en la literatura isabelina, el mendigo es siempre vigoroso y robusto, grosero, irascible y desordenado. Tales son las palabras que aparecen una y otra vez en las discusiones sobre la clase baja. El cuerpo no solo perdió todas las connotaciones naturalistas en ese proceso, sino que comenzó a emerger una función cuerpo, en el sentido de que el cuerpo se convirtió en un término puramente racional que ya no significaba ninguna realidad específica. Se le identificaba, en cambio, con cualquier impedimento al dominio de la razón. Esto significa que mientras que el proletariado se tornó cuerpo, el cuerpo se convirtió en el proletariado, y en particular en lo débil e irracional, la mujer en nosotros, como decía Hamlet, o en lo salvaje africano, definido puramente por su función limitadora, es decir, por su alteridad con respecto a la razón, tratado como un agente de subversión interna. Sin embargo, la lucha contra esta gran bestia no estuvo dirigida solamente contra la gente de clase baja. También fue interiorizada por las clases dominantes en su batalla contra su propio estado natural. Como hemos visto, al igual que Próspero, la burguesía también tuvo que reconocer que este ser de tiniebla es mío, es decir, que Caliban era parte suya. Brown, Tyler. Esta conciencia impregna la producción literaria de los siglos XVI y XVII. La terminología es reveladora. Incluso quienes no siguieron a Descartes vieron el cuerpo como una bestia que de forma constante tenía que ser mantenida bajo control. Sus instintos fueron comparados con súbditos, destinados a ser gobernados, y los sentidos fueron considerados una presión para el alma racional. ¿Quién surgirá de esta mazmorra? ¿Un alma esclavizada de tantas formas?, preguntó Andrew Marvell en su diálogo entre el alma y el cuerpo. Con pernos de huesos que se elevan engrillados en los pies y las manos esposadas, aquí ciegos de un ojo allá, sordos con el tamborilear de una oreja, un alma colgada como de una cadena, de nervios y arterias y venas. Citado por Hill. El conflicto entre los apetitos y la razón fue un tema central en la literatura isabelina. Tyler, al tiempo que entre los puritanos comenzó a cobrar fuerza la idea de que el anticristo está presente en todos los hombres. Mientras tanto, los debates sobre la educación y sobre la naturaleza del hombre, corrientes entre la gente de clase media, se centraban alrededor del conflicto entre el cuerpo y el alma, planteando la pregunta crucial sobre si los seres humanos son agentes voluntarios o involuntarios. Pero la definición de una nueva relación con el cuerpo no permaneció a un nivel puramente ideológico. Muchas prácticas que comenzaron a aparecer en la vida cotidiana señalaban las profundas transformaciones que estaban ocurriendo en ese ámbito. El uso de cubiertos, el desarrollo de la vergüenza con respecto a la desnudez, el advenimiento de costumbres que intentaban regular cómo había que reír, caminar, bostezar, cómo comportarse a la mesa y cuándo podía uno cantar, bromear, jugar. Elías. A medida que el individuo se disociaba cada vez más del cuerpo, este último se convertía en un objeto de observación constante, como si se tratara de un enemigo. El cuerpo comenzó a inspirar miedo y repugnancia. El cuerpo del hombre está lleno de mugre, declaró Jonathan Edwards, cuya actitud es típica de la experiencia puritana, en la que la subyugación del cuerpo era una práctica cotidiana. Craven. Eran particularmente repugnantes aquellas funciones corporales que directamente enfrentaban a los hombres con su animalidad. Tal fue el caso de Cotton Mather, quien en su diario confesó cuán humillado se sintió un día cuando orinando contra una pared vio a un perro hacer lo mismo. Pensé qué cosas viles y bajas son los hijos de hombres en este estado mortal. ¿Hasta qué punto nuestras necesidades naturales nos degradan y nos ponen en cierto sentido al mismo nivel que los mismos perros? Por consiguiente, resolví cómo debería ser mi práctica ordinaria cuando decido responder a una u otra necesidad de la naturaleza, el hacer de ella una oportunidad para dar forma en mi mente a algún pensamiento sagrado, noble, divino. Como parte de la gran pasión médica de la época, el análisis de los excrementos, a partir del cual se extrajeron múltiples deducciones sobre las tendencias psicológicas del individuo, sus vicios y virtudes, Hunt debe ser rastreado desde la concepción del cuerpo como un receptáculo de suciedad y peligros ocultos. Claramente, Esta obsesión por los excrementos humanos reflejaba en parte el discurso de que la clase media comenzaba a sentir por los aspectos no productivos del cuerpo. Un disgusto acentuado inevitablemente en un ambiente urbano donde los excrementos planteaban un problema logístico, además de aparecer como puro residuo. Pero en esta obsesión podemos leer también la necesidad burguesa de regular y purificar la máquina corporal de cualquier elemento que pudiera interrumpir su actividad y ocasionar tiempos muertos para el trabajo. Los excrementos eran tan analizados y degradados al mismo tiempo porque eran el símbolo de los humores enfermos que se creía vivían en el cuerpo y a los cuales se atribuían todas las tendencias perversas de los seres humanos. Para los puritanos, los excrementos se convirtieron en el signo visible de la corrupción de la naturaleza humana, una forma de pecado original que tenía que ser combatido, subyugado, exorcizado. De ahí el uso de las purgas, los eméticos y las enemas que se administraban a los niños o a los poseídos para hacerlos expulsar sus embrujamientos. Thorndike. En este intento obsesivo por conquistar el cuerpo en sus más íntimos pliegues, se ve reflejada la misma pasión con que, en esos mismos años, la burguesía trató de conquistar, podríamos decir colonizar, ese ser ajeno, peligroso e improductivo que a sus ojos era el proletariado. Pues el proletariado era el gran calibán de la época. El proletario era ese ser material en bruto y por sí mismo desordenado, que Petit recomendaba fuera consignado a las manos del Estado, que, siguiendo su prudencia, por sí mismo debe mejorar, administrar y configurar para su provecho. Fornes. Como Caliban, el proletario personificaba los humores enfermos que se escondían en el cuerpo social, comenzando por los monstruos repugnantes de la vagancia y la borrachera. A los ojos de sus amos, su vida era pura inercia, pero al mismo tiempo era pasión descontrolada y fantasía desenfrenada, siempre lista a explotar en conmociones bulliciosas. Sobre todo era indisciplina, falta de productividad, incontinencia, deseo de satisfacción física inmediata. Su utopía no era una vida de trabajo, sino el país de Cucaña, Bork Grouse, donde las casas estaban hechas de azúcar, los ríos de leche, y donde no solo uno podía obtener lo que deseara sin esfuerzo, sino que recibía dinero por comer y beber. Por dormir una hora de sueño profundo, sin caminar, uno gana 6 francos, y por beber bien, uno gana una pistola. Este país es alegre. Uno gana 10 francos por día por hacer el amor. Burke. La idea de transformar a este ser ocioso que soñaba la vida como un largo carnaval en un trabajador incansable debe haber parecido una empresa desesperante. Literalmente significó poner el mundo patas arriba, pero de una manera totalmente capitalista, un mundo donde la inercia del poder se convertiría en carencia de deseo y voluntad propia, donde la vis erótica se tornara vis laborativa y donde la necesidad será experimentada solo como carencia, abstinencia y penuria eterna. De ahí esta batalla contra el cuerpo que caracterizó la época temprana del desarrollo capitalista y que ha continuado de distintas maneras hasta nuestros días. De ahí que la mecanización del cuerpo, que fue el proyecto de la nueva filosofía natural y el punto focal de los primeros experimentos en la organización del Estado. Si hacemos un recorrido desde la caza de brujas hasta las especulaciones de la filosofía mecanicista y hasta las investigaciones meticulosas de los talentos individuales por los puritanos, encontramos que un único hilo conductor une los caminos aparentemente divergentes de la legislación social, la reforma religiosa y la racionalización científica del universo. Este fue un intento de racionalizar la naturaleza humana, cuyos poderes tenían que ser reconducidos y subordinados al desarrollo y a la formación de la mano de obra. Como hemos visto, en este proceso el cuerpo fue progresivamente politizado, fue desnaturalizado y redefinido como lo otro. El límite, un significante político de las relaciones de clase y de las fronteras cambiantes, continuamente vueltas a trazar, que estas relaciones producen en el mapa de la explotación humana. Pues, ¿qué les pareció la lectura? nos parece que pues es justamente en este periodo una propuesta bien, bien interesante, que justamente tiene que ver cómo se ha concebido el cuerpo, que creemos que es necesario remontarnos a las estructuras que le dieron forma al deber ser de la cuerpa en la actualidad. Y pues nada más preciso en este pues contexto de confinamiento, en este contexto de autodisciplinamiento, que tiene que ver con los miedos en torno a nuestras cuerpas y lo que deben de ser nuestras cuerpas, y cómo el miedo pues es un mecanismo de autocontrol, en el sentido en el que nosotras mismas, nosotros mismos nos volvemos nuestros, pues no sé si propios policías. También respecto, pues nos parece bien interesante la idea del cuerpo como máquina, es decir, la cuerpa para la producción capitalista, la cuerpa como tecnología desnaturalizada y sacada pues de su función natural, y todos los procesos pues biológicos que implica la cuerpa en preponderancia hacia la mente o hacia lo racional, que implica también a los otros seres no humanos que habitan el planeta y que por tanto, al no tener un raciocinio en comparación con el humano, pueden ser objetos pues de múltiples torturas. Nos parece súper, súper interesante poner otra vez al centro pues la cuerpa, y particularmente ahora respecto a las decisiones que podemos tomar las mujeres específicamente en torno a esta cuerpa, pues celebrando la despenalización y la legalización del aborto en Argentina. Entendemos que el Estado es más un obstaculizador, pero también sabemos que debemos de estar presentes en todos los ámbitos y los espacios, y si ya no va a haber mujeres presas por abortar, pues eso lo celebramos mucho acá. Les agradecemos un montón que sigan con nosotras, en especial le agradecemos un montón a Betty, porque fue una lectura larga, sabemos que implica un esfuerzo el grabarse, y de verdad que estamos profundamente agradecidas con todas las compas por prestar su voz, por invertir un montón de tiempo en este proyecto que es colectiva, que es para todas. Entonces, muchas, muchas gracias a Betty, muchas gracias a todas las personas que nos escuchan. Les recordamos que la convocatoria y los micros siempre están abiertos para el lecturarnos. Si quieren compartirnos alguna lectura, pues acá andamos atentas. También les recordamos que Mundo Pandémica, y que pues sacamos unos stickers a la venta para pues poder generar algunos ingresillos para la radio, por si se quieren animar, pues mándenos un mensajito. Y pues muchas gracias a todas por estar acá, y nos escuchamos el próximo miércoles en otro A Lecturarnos. También les agradecemos a las compas de Radio Humedales, como siempre, por la retransmisión. Ya saben que si no nos pueden escuchar en vivo, pueden escuchar la repetición de algún programa del Morras Chambeando con las compas de Radio Humedales los miércoles, o también tenemos los programas en la página de Archive. Les mandamos muchos abrazos, nos escuchamos prontito. Big ball women, round of applause. Get my goals women, round of applause. Know my roots women, round of applause. And they come and get you, arm under my sweater. Gonna get a female, betcha, she gon' catch ya. Big ball women gonna come and applaud. Got my back when I do applaud. I'm an F-E-M-A-L-E from the ghetto. Yeah, she got a brain and stiletto. She work fighting now, still got time for the metro. Dancing night away and forget about the echoes of the ghetto. Cocking echoes, so she never leave the ghetto. Gotta tell them, give them. My cousin time she gonna let go, she a queen. And you know she never leave. They be waiting for a stumble, but she never trip again. My God, F-E-M-A-L-E, F-E-M-A-L-E, F-E-M-A-L-E, F-E-M-A-L-E, F-E-M-A-L-E, F-E-M-A-L-E, F-E-M-A-L-E. Go, she a queen. And you know she never leave. They be waiting for a stumble, but she never trip again. Nigga tenant, class, run. Asking if baby got back. Got it from the motherland. Mother Mary never met a mother Tammy like that. So far, only made in Africa. Cause the women in my village only carry 5 stars. F-E-M-A.